Cloaca desenterrada. Chúpame el zapato, tuerco. Costal de armas, mi fusil de agua. Enterrado tengo el dedo circular. O el ojo cuadrado. Y no sé caminar. Lo que sé está en el cigarro, cigarra. Paisa. Humo chirriante por las tardes. Mojado estoy y soy futilitario, futilitario, futilitario. Sacado del fango. Paso. Empújame el sobaco suelto. Cloaca mota. O mote. Tu túnel. De mi gárgara orinosa. Del calcetín. Tu túnel. Del calcetín. Tu túnel. De glutante. Lumbre. Que saboreo. En la mejilla. Lumbre. La crava. Súbame el retraso, puerco. Chúpame el zapato. La crava. Chúpame el zapato. Chúpame el chúpame el zapato. Chúpame el zapato. Zapato. My runny leg. Shudder the loss. Test drink. Test soap mine. Turtle logic. Que te pupuse sombral y tomo infecto. Oh, trousers, panting. Trumba, trumba, trumba, trumba, trumba. Stimulatio. Categororizo. Stimulatio ned. Stimulatio. Stimulatio. Stimulatio. Stimulatio. Lo que vi. Lo que vi. En el túnel pasa de hombro azúcar, palatao, palatao, palatao, orinosa, no nombre reútil, con futencillo, lomo, tomo, dogmático, todo dogmático. Tuerca. Tuerca. Estornillo. Drum. La cloeca. Drum. El ojo cuadrado. Trumba. Lumetario. Trumba. Raza. Trumba. Florotante. Trumba. Chupacramillo. Pucalonte, flargronte, fusil, nomina. Foco, tastring. Flamífera, foco, flamífera. Irresistible. Utilitario. Sacado del fango. Empújame el sobaco suelto. Lamer la cloaca mota. Use this. El mote de mi garganta urinosa. Stop at them the. Ay, abajo. De glutante. Ha. My runny leg. Mosto. Yumpa. De sodden heel. Besar. Shutter, dog, lock. Bicep, the gate. Nasal test drink. Shadow. Pissed the gate. Oh, thrasher, baiting. Fire, shadow, dust, steam. Latio. Done. So. Trousers.